dos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo sí, sí, malo sí, no. Tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla. Muy bien, pasaba Aterciopelados con una canción que debe tener más o menos 25 pirulos. Ya te busco. Tranquilamente, en estos 20 años más o menos. Bolero Falaz, un clásico del rock latinoamericano. Aterciopelados y su canción. Son las 20 horas 37, 36 minutos. 23 años tiene la canción. Así. 23 años, viste, yo le daba 25. Es del 95, así. Así es. Te digo que 16 grados 6 décimas nos está haciendo un buen precio este lunes. ¿Comprás esta temperatura vos? Compro. Bien. Para agosto, ¿vos, Juan, pero no? Encantada. Sí, pero mira, te lo dice con esa cara de no. En realidad no. A ver. En realidad vamos a los 30. Claro. 30. De 27 para arriba. Claro, sí. Es verdad. Estás hablando de la temperatura, es nuestra, ¿no?, felicidad. Esa es. Claro. Sí. Chicos, me sacan de contexto, se dan cuenta. Esto te editan todas las declaraciones. Todo. Bien, señores, sí. Estábamos escuchando entonces Bolero Falaz, que tiene 23, un poco joven, digamos. Está jovencito ya todavía. Esto venía a cuenta de que tenemos un bloquecito. Ajá, sí. De boleros. Ah. Aunque Bolero Falaz es una balada, digamos. Uh-huh. hay una nueva producción, un nuevo proyecto de Juan Serén, que es un tipo que siempre hizo boleros, pero que en el disco anterior había hecho Tango sin Reservas. Así se llamaba justamente el disco, Tango sin Reservas, y vuelve ahora al bolero con una nueva agrupación que se llama Los Últimos Floristas. Uh-huh. Es todo muy, muy nuevo. Van a debutar en el FACAF el día 30 de agosto. Todavía no han tocado. Tienen ya algunos adelantos. Van a ser boleros, rumbas, milongas, candombes. Juan Serén y Los Últimos Floristas. Percusión, piano, contrabajo y voz. Así, todo muy, muy clásico. Muy acústico. Así que tenemos para escuchar algo de eso. Y luego también vamos a escuchar un clásico del bolero como Perfidia, a cargo de Poli y Prieto, Maxi Prieto, que grabaron un disco. Sí, así es. Poli, estamos hablando de uno de los integrantes de Señor Tomate, un disco que salió hace muy poquito nada más. Es un disco muy interesante, sí, muy bien hecho. Incluso. En esta ocasión vamos a escuchar una versión en vivo. Ajá. El disco está arreglado por Charlie Pacini, que es de La Fierro. Uh-huh. Toca Alexei Musatov, violín de La Fierro también. Uh-huh. Es decir, hay varios músicos de Fernández Fierro que están colaborando con toda esta, digamos, faceta de bolero de Maxi Prieto. Que también Prieto es un habitué del CAF, suele sí, tocar bastante seguido. Sí, absolutamente. Son amigos, han tocado, La Fierro tocó de telonero, digamos, de Los Espíritus, ya en dos ocasiones, si no recuerdo mal. Hay ahí una amistad. Pero bueno, en este disco en el que vos haces alusión, además también participa Andrés Calamaro. Ah, es verdad, tenés razón. Cantando una canción y haciendo coros. En otra semana que viene vamos a tener tracks de ese disco. ¿Cómo no? En esta ocasión vamos a escuchar en vivo Poli Prieto Perfidia, pero antes Juan Serén y Los Últimos Floristas. En esto que se llama Bailando Apretaditos. Pasarán años y años y no nos convenza. Nuestro amor fue el fruto de un enorme invento. Cruce que Dios juntó y no hubo un cómo. Darle separación sin que se haga el tiempo. ¿Cuántos engaños? Tantos que no habrá recetas para curar la dicha que se nos aleja. Y los ojos dicen todo. Alejarnos es el modo. Sin embargo, vida, no habrá despedidas. Sin embargo, vida. sombra de pedidas. Labios no me quieren ya besar.